sí, Copón, que ya estamos aquí una tarde más, un día más, dispuestos a hacerte pasar un buen rato, tanto Rosa Rosa al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como yo mismo, tu amigo vecino Santi Peguero Tenasco, a los alaridos. Arranca el episodio 1120 del podcast en riguroso directo en tu recto que te lleva de cabeza al infierno, Heading to Hell. Ya sabes, de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, en riguroso directo por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Para todo el pinche planeta a través de internet, en directo en FM Vitoria Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial en Norte Radio. En un montón más de diales de otras emisoras FM estatales e internacionales, un montonazo de ellas. Y también otras plataformas online que pasan, pues eso, la señal de este programa en diferido. Quizás nos estés escuchando. Y también vía podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Sí, sí, desde San Pedro de Calanda también vas de cabeza al infierno. Bueno, y que con las fechas que se van acercando, es que lo tenemos ya. Nada más que nos levantemos a eso de las 9:30 de la mañana, se instalará ya el infierno y bueno, hasta septiembre o octubre. Muchos más fresquitos están en Gelbierzo, así lo demuestran estos muchachos, Black Bomber. Este Heading to Hell fue el corte que abrió y que dio título a su tercer álbum de estudio. Van a estar acompañando con más canciones de su repertorio durante esta primera parte del programa. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues este episodio 1120 dedicado para los Black Bomber y para las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock en el que van a sonar en el mismo. Dedicado para ti que nos estás escuchando en este instante, no en otro, no, en este preciso momento. Ya sea en directo, en diferido o en podcast. Para nuestro Ternasco Fibra Master Zaragoza Style, Arturo, que nos está escuchando en directo, eso sí que lo sé yo. Sunset. Que ayer también estaba la escucha, pero no me di cuenta. Y también, como hacemos cada día, dedicado en especial para dos de nuestros seguidores en redes sociales. En esta ocasión, este episodio 1120 dedicado para María Dolores Solís y para Genaro Nogales. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Hoy ya sabéis que es el día de mucho ruido, así que vamos a tener Rincón Oscuro. Goce y disfrute de los oídos de los tímpanos más encallecidos. Y capaces de disfrutar de los sonidos más duros. Cual gorrinos en lodazales. Vamos a tener bizarradas, por supuesto. Además, van a repetir oscuras. Últimamente están dando mucho que hablar, más de lo normal. Y también tenemos alguna que otra novedad que te trae ahora mismo Roxa Rosae. The Fitland Show, novedades en forma de vídeo. Y no uno solo, no, sino varios. Porque los malagueños nos informan que recientemente han subido varios videoclips grabados en directo en distintas actuaciones tocando temas de su último trabajo, ese maravilloso EP llamado Borderlines. Los han subido a su canal de YouTube, al cual puedes tener acceso directamente desde su página en asaltomataradiorock.com, la página de 59 Sound. Pero te vamos a dejar acceso, porque la página de Asalto puedes tener acceso a todas las redes sociales y plataformas de The 59 Sound. Pero en el artículo de hoy, en el cual va a estar incluido en podcast incrustado este episodio 1120 de Pequeño Ternasco, verás la portada de ese último EP Borderlines y justo debajo te vamos a dejar enlace directo al canal de YouTube de los malagueños, pues para que puedas ver y disfrutar y escuchar esas evoluciones en directo de estos temas de Borderlines. A nosotros nos encantan los directos, pero siendo en la radio, a mí me gusta más poner los temas en estudio. Y como el más reciente se titula Blow y nos gustó tantísimo, pues volvemos a escucharlo. Ese corte número 5 de Borderlines de 59 Sound, Blow. My own.

hecho vocecilla con Ohio. Venga, luego haré la broma del armero de teutones que no te tones. Pues emulando tiempos pretéritos de la Guerra Fría, pasamos de Estados Unidos, cruzamos el telón de acero y nos instalamos en Rusia. Esto se titula Manshaoka. Es el segundo sencillo publicado en la todavía incipiente carrera de este cuarteto ruso de metal extremo, Kavak. Metal extremo, quería decir claramente black metal. Decir que curiosamente no utilizan en su nombre un logotipo tipo, valga la redundancia, los Ramones. Y sí, lo digo porque todos parecen ramas, sí, sí. We'll be right back. alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda banda de Nuevo Cuño en el Rincón Oscuro. Volvemos a la vieja Europa para escuchar este Entiérrame Beauty Me. De los desmelódicos teutones que no tetones, No Preachers. Este es el octavo sencillo que publican desde su formación allá en 2023. Por cierto, en esta canción colabora a las voces y guturales una compatriota suya, muy conocida como es Britta Gorge de los Iraes. Silence. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y cerramos sección con unos viejos conocidos de esta sección. El enmarronamiento. El marronazo. El frenazo, si quieres. Los electrocoretas de Kansas, The Browning. Que llevan sin publicar nuevo material desde 2021. Este tema, Bloodlust, es una revisión del original que apareció en su álbum debut allá por 2011. No encuentro yo mucha más gente que haga electrocore, ¿eh? Y me gusta a mí. Minutos sobre la mitad exacta de duración de este tu programa de Pequeño Ternasco. La información te viene bien esta vez, incluso si estás escuchando el podcast. Por primera vez en mi vida lo he hecho bien. Solo me ha costado 1120 programas, amigas y amigos. Pero bueno, también sirve por si te acabas de enganchar la sintonía en cualquiera de las emisoras FM estatales e internacionales que nos pasan en diferido, otras plataformas online, nuestros amigos de Norte Radio, en Vitoria Gasteiz y alrededor, el 92.2 de la FM, en riguroso directo tu recto, y lo mismo, pero para internet, para todo el pinche planeta, en esta tu casa que es asaltomataradiorock.com. La radio online del rock, no hay otra que se pueda definir así con tantísima propiedad. Y punto. Ahora dirá alguien, pequeño Ternasco, son y 35. Pues sí, es verdad. Muchas gracias por estar ahí, sea la manera que sea en la que nos estás escuchando en este día. O noche. Venga, va, si es por la noche, ¿cómo lo estábamos pasando? Y llega pues el momento deseado, la sección de secciones, la que nos acompaña en Pequeño Ternasco incluso antes de que existiera este programa. Las bizarradas, en la cual recogemos un par de titulares de esto de la prensa seria rigurosa que dan más risa que otra cosa. Sin pretenderlo además. Que pretenden ser serios. Como siempre, Rosa Rosade te trae los titulares y con la iglesia hemos topado. Cura denuncia en medio de la misa que le han rayado el coche y el retrovisor. ¡Ay, cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Casi no acabo, oye. Qué mala hostia tiene el cura este. Pues sí. Tendríamos que poner la canción de los Descondos. Hagas lo que hagas, no me rayes el coche. No, el coche no. Pero no vamos a poner esa. Bueno, te cuento. Todo se desencadenó durante la misa del domingo de Resurrection, celebrada en el marco del besamanos de la Virgen de la Encarnación. En plena ceremonia, el párroco sorprendió a propios extraños al lanzar reproches directos tanto a los feligreses como a la junta de gobierno de su parroquia. Parroquia o hermandad o lo que sea que se junten esa gentuza. ¿Qué van a misa? Me cago en Dios. Entre otras cuestiones, criticó que no se le hubiera entregado la medalla como director espiritual. Me han mandado mi medalla, el cura quería su medalla. Ah, lo de coche no, era la medalla. No, pues. No, espera. Vamos, que son todas varias cosas. Varias cosas, tenía muchas quejas. Tenía, vale, y le dio el pronto. Mucha mala hostia en el interior guardada. Ahí retenida. Explicando que ese precisamente era el motivo por el cual no llevaba la medalla, porque no se la habían dado. ¿Cómo la voy a llevar si no me la dais? ¿No comprendís? También justificó su vestimenta en pleno Viernes Santo, afirmando que usó sotana porque es su traje de gala y se lo pone por la muerte del Señor y porque le da la gana, aunque no lo registre el derecho canónico, que me lo paso yo por el forro del Arco del Triunfo de los cojones. El sacerdote, quiero decir. El ambiente comenzó a tensarse rápidamente y ante la reacción del público asistente, el cura dejó marcharse a los que no estaban de acuerdo con él. Sí, sí, irse lejos, los que no queráis escuchar verdades. Y lejos de rebajar el tono, continuó con sus acusaciones. A mí se me ha rayado el coche, se me ha roto el retrovisor y me se está persiguiendo públicamente a base de mentiras repletas de... ¡Repletas de...! ¡Crueles intenciones! The Cruel Intentions. Aunque creo que se dice The Cruel Intentions. Sorry. Ese es el nombre de la banda que estás escuchando. Y este All Hail Hypocrisy, todo el mundo jalea la hipocresía, es el tema que da título al tercer álbum de estudio para este cuarteto hard rockero noruego. Siguiendo tradición marcada por Hanoi Rocks, Pretty Maze y un largo etcétera de grandes bandas escandinavas de hard rock. Venga, dejamos a la iglesia en paz ya de una puta vez. Y vamos a por otra cosa que también está muy de actualidad, nos guste o no nos guste, la inteligencia artificial. Rox Arosae. Crear un clon con inteligencia artificial de un hombre para que su madre no sepa que ha muerto. No se nos había ocurrido. Pues ya ves que a la inteligencia artificial sí. Un hombre falleció en un accidente de tráfico en China. Pero no quisieron que su madre se quedara sola. Así, gracias a la inteligencia artificial, entrenaron a un modelo con imágenes, vídeos y todo tipo de grabaciones de la persona fallecida para que la mujer, de 80 años, no notase su ausencia. Así, sin ofrecer detalles sobre la familia, la mujer pudo seguir en contacto con el clon de su hijo. Y es que las reacciones y respuestas de esta nueva versión eran tan realistas que incluso tenía los mismos gestos y la misma expresión escrita. O sea, que el tipo cundía en redes sociales y en internet. Así que para la buena mujer, su hijo estaba simplemente de viaje por temas de negocios y por ello no podía estar con ella a su lado. Todo este artificio, mira, por una vez sirve para algo bueno la inteligencia artificial. Todo esto para intentar que pudiera ahorrarse la pena debido a su edad. El hombre fallecido era hijo único y la mujer padece una enfermedad cardíaca. Por ello no quisieron contarle nada, porque lo más lógico y normal que hubiera dado un soponcio. Aunque, claro, luego están los ofendiditos, ¿vale? Y las ofendiditas. No todo el mundo vio esta medida como algo correcto. Mientras que algunas personas creen que puede ser una bonita manera de recordar a la persona fallecida, para otros es una completa falta de respeto. Hubo uno que incluso comentó: este tipo de iniciativas me asquean y alteran hasta tal punto que me hace sangrar. Make me bleed. Y otra bandita más de nuevo cuño. Esto es un dúo heleno, paritario este dúo, que le dan al electropost-punk. Se llaman Penetration Society. Y así suena este tercer sencillo recién publicado, Make Me Bleed, hazme sangrar. ¿Me quieres hacer sangrar? Ponme un reggaetón. It's not because something's wrong. It's what some soft metal can do. I allow you to proceed, but if there's some force to it, I fall into deep salvation. I will disappoint every sin. Oye, el tiempo que nos lleva acompañando la inteligencia artificial, ojo, la de chorradas que hemos leído ya en las bizarradas al respecto, La de tiempo libre que tiene el personal para enredar con la con el ChatGPT y todas las plataformas de IA que están ofreciendo al público, pues, distintas empresas, ¿no? Luego que no le da la vida de mí. Tanto tonto. ¿A qué dedica el tiempo libre? Se preguntaba a mi profesor de ciencias y José Luis Perales. Pues bueno, ahora tendría la contestación rápido. A enredar con la inteligencia artificial. Al menos esta última bizarrada que hemos leído, pues nosotros estamos de acuerdo que para algo bueno, para una buena acción, al menos ha servido, porque si no, entre las chorradas que leemos, que los principales desarrolladores son los militares, luego la gente cargándose al el trabajo de los músicos, haciendo canciones por inteligencia artificial, que ahí sí que es una verdadera pasada, lo que puede llegar a engañar, que no le encontramos todavía. Espero que los científicos estén preparando muchas cosas y los médicos y tal, y hagan algo, porque desde luego, hasta el momento, No está sirviendo más que para esto y para hacer documentales y meter miedo en los telediarios. Para otra cosa no sirve. Y para espantar jabalíes. A ver si alguien con suficiente dinero y buen corazón trata de aplicarla para que no haya tantos conflictos a nivel mundial, para que no haya tanto subnormal encabezando gobiernos de primeras potencias, ¿verdad? Como nos cantan en la última sección del programa, pues otra de nuestras bandas asociadas, como son los siempre solidarios y concienciados Habitantes. Tocamientos en El Relleno. Oh, sí. Por la tierra de gas. Es la sección de tocarse, pero hoy no nos vamos a tocar. Vamos a tratar de concienciar. Cabalgan las canciones. Esto se llama Canción Urgente para Gaza y no está compuesta hace 4 días, no. Gaza, cárcel de arena. Así que no nos tocamos, pero sí volvemos a recordar el genocidio en Palestina con esta baladita de los malagueños, que a diferencia de quienes estarán en Viñarroc este puente, sí tienen total conciencia rockera y sobre todo conciencia social. Habitantes, Canción Urgente para Gaza. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Por las aguas de Gaza mediterránea, la guerra continúa contemporánea. Gaza, ese mismo mar que a ti te moja, llega hasta mis orillas con su agua roja. Olas en carne viva, caldo que abraza. Golpeas en mis costas, aguas de Gaza. Por tierra, mar y aire te están matando, y el mundo entero Gaza lo está mirando. Por el cielo de Gaza ya no hay estrellas. Por el cielo de Gaza ya no hay estrellas, ni lunas, ni esperanzas, ni cosas bellas. Gaza, cielo maldito, los aviones con su fuego destrozan los corazones. Ya solo llueve plomo sobre tu raza,